Jóvenes, ¿qué tal? ¿Cómo vas? Aquí estamos un día más, un jueves más, comenzando Maravallo. Maravallo, este programa que te acompaña aquí en la sintonía Radio Crash, en el 105 de la FM y también en la www.radiocrash.org si nos escuchas a través de internet. Como siempre, saludamos a toda esa gente que nos escucha a través de los programas enlatados, grabados, esos podcasts que puedes disfrutar en nuestra web, radiocrash.net, y descargártelos y llevártelos a donde quieras. Y saludamos también a la audiencia de Radio Pra en la comarca de la Sidra, Radio Cucanubieu y Irola Irratia en Bilbo, que redifunden este programa. De hoy te hablaremos de la tercera escuela feminista que organiza AMA Asturias, la Asamblea Moza de Asturias, que va a tener lugar este fin de semana aquí en Xixón, en la pista polideportiva de Cimavilla, bajo el lema Feminismo para todo el mundo. Escucharemos también a Miquel Ramos, autor del libro Antifascistas, que estuvo estos días, ayer y antes de ayer aquí en Asturias, en Ubieu en la Yegra y ayer en la Sindical, presentando ese libro. Pudimos hablar con él y te ofreceremos esa entrevista con Miquel Ramos. Y en la parte final del programa te hablaremos de la masacre de Melilla, de la situación que se vivió el pasado viernes en la valla de Melilla, con la muerte de más de 30 inmigrantes y también con la movilización que se está convocando para mañana viernes en todo el estado, en distintos sitios. Aquí será en Ubieu, en la plaza de la Escandalera. De todo ello te hablaremos en la parte final del programa. Un poco de música y arrancamos. Tenemos miedo, no. ¿Para qué? Si tú me lo quitaste. mis abuelos. Angelitos que velan del cielo. Guaynabichi, perro en los pies en el suelo. El pez muere por la boca y hay dinero en el asuelo. De pendejo ya no nos quedan ni un solo pelo. Ey, que se prendan las 6-5 y Monserrate. Vamos para la calle en pie de lucha, quédate con todos los yates. Por la victoria no quiero embate. Que si nos juntamos pago juntos por todos esos disparates. Que salga, que luche, que luche. Vamos a hacer que el mundo lo escuche. Saque pa' afuera todas las piezas del estuche. A ver quién bajo de la hora con los mapuches. Que salga, que luche, que luche. Vamos a hacer que el mundo lo escuche. Saque pa' afuera todas las piezas del estuche. A ver quién bajo de la hora con los mapuches. Entonces salte. Con todo si no pa' qué. Con todo si no pa' qué. Con todo si no pa' qué. Con todo si no pa' qué. Bueno, pues con este plata tatá de Mon Laferte, acompañada en este caso de Guaina, arrancamos este Maravallu, que como te decíamos al inicio del programa, la presentación, y vamos a empezar hablando de esa tercera escuela feminista que organiza AMA Asturias, la Asamblea Moza de Asturias, este fin de semana, 1, 2 y 3 de julio, aquí en Xixón, en la pista polideportiva de Cimavilla. Y bueno, para hablar de esa escuela feminista vamos a hablar con Sara Combarros de la Asamblea Moza de Asturias, de AMA. Muy buenas, Sara. Hola, buenos días, o bueno, buenas tardes ya, no sé muy bien. Bueno, aquí como esto se escucha en distintos momentos, podemos decir lo que queramos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches también. Sí, sí, no hay problema. Que antes de empezar a hablar del super programa que tenéis ahí planteado, como viene siendo ya habitual estos años, cuéntanos un poco cómo surgió esto de la escuela feminista, que todavía habrá gente que a lo mejor no lo conoce o no se acuerda. Bueno, pues esta iniciativa es su tercera edición, ya nació en 2020, sí, en 2020 estábamos ahí en pleno confinamiento, entonces fue estrictamente online ese año, pero bueno, es una escuela que nace un poco de la necesidad que veíamos en Gijón y también en Asturias en general, de crear un espacio de formación feminista que estuviera bastante vinculado con todo lo que había pasado en el feminismo en los últimos años, especialmente las movilizaciones del 8 de marzo, y que entendiera también como el espacio de formación, el espacio de la teoría, como un espacio muy vinculado también a la acción, ¿no? Como que uno tiene que ver con el otro y se necesitan ambos dos. Entonces veíamos como bastante necesario ese espacio, por un lado, y por otro, pues mirábamos bastante preocupadas también en 2019 y en 2020 la Escuela Rosario de Acuña en Xixón, una escuela que podríamos definir como una escuela municipal prácticamente por todo el apoyo institucional y la financiación que recibe por parte del ayuntamiento, la veíamos con preocupación y veíamos que pues era más necesario que nunca también ofrecer otro espacio especialmente para las chicas y para las personas jóvenes en general, que bueno, pues que debatiera un poco con las ideas de ese feminismo que nos parecía bastante preocupante. Entonces, por un cúmulo de cosas en ese contexto, decidimos lanzar la escuela, que ya te digo que en 2020 era estrictamente online y ahora nos vemos con este percal de programa presencial, pero bueno, estamos la verdad que muy contentas con el crecimiento que está teniendo y con el gran acogimiento que tuvo tanto en Asturias como fuera de Asturias y con la respuesta en general. Aunque la escuela va a tener lugar el viernes, sábado y domingo ahí en la pista polideportiva de Cimavilla, hoy jueves 30 de junio hay un previo, ¿no? Un acto, una actividad previa, cuéntanos un poco. Sí, hoy a las 7 hacemos la presentación del libro El feminismo queer es para todo el mundo, de Gracia Trujillo, con la presencia de la autora en La Revoltosa. Y bueno, estamos muy contentas porque para, bueno, en general Gracia Trujillo es una referente histórica del movimiento LGTB en el Estado español, de ese movimiento LGTB que siempre trabajó de la mano del feminismo, y creo que su libro es una gran aportación y a la búsqueda del diálogo entre los feminismos y también para desmontar un poco ese muñeco de paja que se construyó en torno a lo queer y sobre todo a la confusión, ¿no?, que de forma interesada, yo creo, por parte de algunos feminismos se introdujo respecto a lo queer y a todo ese movimiento en torno a lo queer. Y bueno, pues creo que Gracia Trujillo es un perfil perfecto para hablar sobre esos temas, y sobre todo porque tiene un punto de llamada al diálogo, llamada a los debates sanos entre los feminismos, que también creemos que es muy importante en estos momentos. Tengo que decirte que precisamente Gracia Trujillo estuvo aquí en Sixón hace 12 o 13 años, no me acuerdo, en unas jornadas de Les Otres Cares del Planeta que organizábamos varias entidades, entre ellas Radio Crash, y que fue la primera vez en aquel momento que empezamos a ir a hablar del término queer, que la mayoría de la gente que estábamos ahí en aquella charla era la primera vez que lo oíamos, pero te estoy hablando hace eso, 12 o 13 años por lo menos, que parece que lo queer ha aparecido hace 2 o 3 años, ¿no? Y ya había de aquella pues un interés y una gana de conocer y de saber qué había detrás de lo queer, ¿no? Eso será hoy en la Revol a las 7, y bueno, vamos ya con el programa de mañana, que es el arranque, digamos, más oficial, ¿no? Uh-huh. Sí, mañana es como, hoy es como una cita previa para calentar motores y encontrarnos, y mañana ya es como el arranque oficial de la escuela a las 5:30 en la pista polideportiva de Cima de Villa. Abrimos con una apertura nada de media hora, pero que creemos que es una apertura especial porque junta como diferentes voces que desde diferentes espacios están trabajando el feminismo que el feminismo que nosotras defendemos, con Paloma Uría, que es una de las referentes asturianas y una que nos explica las genealogías de este feminismo, y también, por ejemplo, con perfiles del 8M chileno, que fue uno de los 8M más potentes en los últimos años. Después de la apertura, pues ya empezamos con las mesas propiamente dichas, a las 6, contamos con Roy Galán y una ponente sorpresa que se desvelará mañana. Una mesa que creo que es súper bonita e interesante porque, bueno, que se llama Generación de Cristal, OK Boomer, y a Roy Galán y a la ponente le van a acompañar tres estudiantes súper jóvenes, 17, 18 años, Claudia, Hanna y Miquel, que van a pensar un poco entre todas, pues qué es, cómo está atravesando el feminismo a esta generación Z que bueno, en los términos que se emplean últimamente para nombrar a las generaciones, si somos una generación de cristal, como dicen algunos señores por Twitter, ¿no? Si está avanzando el machismo en espacios especialmente jóvenes, qué está pasando con los youtubers antifeministas que están creciendo también eso en canales que consumen personas jóvenes. Bueno, va a ser un espacio de reflexión especialmente joven, porque uno de los principales objetivos que tenemos con nuestra escuela también es como que conseguir que el feminismo conecte con la gente joven. Y luego tenemos un super taller de twerk con Fariza, que es un taller de iniciación que nos pondremos ahí a perrear un poco en la pista. Taller de iniciación al twerk, sin perreo no hay revolución. Ya con ese título, vamos, seguro que ya hay mucha gente esperando ese momento de arrancarse ahí con... Sí. Con el twerking. Eso será el viernes, mañana y el sábado. Ahí ya un programa amplio de todo el día, ¿no? Sí, el sábado la verdad es que es un programa súper, súper completo. Empezamos ya a las 11 de la mañana con Juan Ponte y Nuria Lavao, con una mesa sobre... trayendo los últimos debates que estuvo habiendo en torno a la nostalgia, a la familia, a la comunidad... a los años de nuestras familias, bueno, a los años del estado del bienestar y de las familias. Luego seguimos a las 12 con la gran Ofelia Fernández, que es un orgullo tener a Ofelia Fernández de forma presencial en Gijón 3 días. Yo recomiendo a todo el mundo que esté escuchando este podcast que se acerque a la pista a escuchar a Ofelia, porque creo que pocas personas tienen esa fuerza en el escenario y esa capacidad de acercar y de demostrar que el feminismo es un proyecto realmente transformador. Luego a la 1:30 tenemos una mesa sobre violencias y placer con Itziar Ciga y Ana Requena, dos personas también fundamentales en el trabajo de la violencia y del placer también. Y luego, bueno, hacemos una parada para comer y continuamos con la tarde, que también viene bastante cargada. Empezamos a las 4 con una mesa sobre sindicalismo feminista y la conquista de derechos, con la participación de las trabajadoras del hogar, Rafaela Pimentel y Constanza Cisneros, que son las caras más visibles de la lucha que conseguía hace 2 semanas la ratificación del convenio 189 en el Congreso de los Diputados. Es un orgullo también tenerlas con nosotras. Continuamos a las 5:30, ay Dios. Continuamos a las 5:30 con una mesa con Gemma Torres y Pablo Batalla, que también es súper interesante, que aquí se incluye la perspectiva de las masculinidades, ¿no? Y la tarea que tiene el feminismo también para pensar la masculinidad, los hombres, cómo interpelarlos, con dos ponentes, yo creo que en este tema son increíbles. Y terminamos a las 7 con Cristina Barrial, Kenia García, Lucía Fernández y Beyoncé, con una mesa que tiene un nombre ya bastante llamativo, que es Puto Trabajo, que va a ser una adaptación al podcast de Invisible Podcast, que guía Cristina Barrial, que va sobre la realidad de las trabajadoras sexuales. Uh-huh. Y terminamos con un concierto, o sea, si ya va poco a la jornada, terminamos con un concierto de Viuda a las 8:30, que también es una apuesta un poco por la cultura local, la cultura de mujeres jóvenes, la cultura musical. Entonces, eso, el sábado está súper completo. Sí, hay gente que después de todo ese día de charlas, de mesas redondas, de actividad, todavía tiene fuerzas, va a disfrutar del concierto de Viuda, uno de los grupos más relevantes ahora mismo en la escena musical asturiana. Eso es, sí. Y nos queda el domingo todavía, porque bueno, uh-huh, seguramente que habrá gente que también tenga ganas de escuchar lo que va a pasar el domingo, que también hay cosas muy interesantes. Bueno, yo creo que el domingo es como un día súper especial. De hecho, es como el cierre de la escuela con dos ponencias, yo creo, de las pensadoras feministas más relevantes del momento estatal, internacional, yo diría. Empezamos a las 11:30 con una conferencia a cargo de Clara Serra. Clara Serra es el tercer año que repite, pero como te decía, creo que es una de las personas más interesantes en el panorama estatal e incluso internacional sobre pensando en el feminismo, bueno, que necesitamos en este contexto social. Y luego cierra la escuela, que para nosotras es como, bueno, como un broche, ¿no?, de oro, Rita Segato, la intelectual feminista más importante, de las más importantes del feminismo contemporáneo, que viene desde Argentina, pero tiene trabajos en Brasil, bueno, se recorre el mundo Rita Segato con sus trabajos, y va a estar en Gijón, en la pista polideportiva Cima de Villa, a la una, haciendo una conferencia sobre, la conferencia lleva el título de 40 años pensando en el género. Y eso, bueno, sería como el domingo por la mañana ya para cerrar la tercera edición de la escuela. Hasta ahí llegaría el programa, pero bueno, todo esto, todo este montón de actividades y tal, también, bueno, pues hay que sufragarlas, hay que financiarlas. Y lleváis ya un tiempo ahí con una campaña, con un crowdfunding. Cuéntanos un poco también, para que la gente que quiera apoyar o quiera colaborar, ¿cómo lo puede hacer? Sí, abrimos tenemos un programa muy ambicioso, la verdad, que nos lanzamos muy rápido a la piscina y empezamos a tener confirmaciones, porque es bastante, las ponentes pues como que quieren, les apetece venir a la escuela, y entonces dijimos, vale, para, pero tenemos que pensar un plan viable económicamente para poder hacer esto realidad. Entonces, entre una de las cosas Entre uno de los planes que pensamos fue abrir un goteo, un crowdfunding, que abrimos ya hace casi un mes y bueno, que está colgado en nuestras redes sociales, en nuestra biografía de Instagram, y que tiene ahí unas recompensas bastante chulas. La verdad que estamos muy agradecidas con la respuesta que tuvo el crowdfunding. De hecho, nos quedan menos de 1.000 euros para alcanzar lo que habíamos pedido. Tenemos más de 160 cofinanciadores y muchos colectivos que aportaron. Todavía sigue abierto y, como te decía, Falo, estamos muy agradecidas con la colaboración que tuvo toda la comunidad feminista y más allá con este goteo. Bueno, pues precisamente vamos a despedirte escuchando también ese audio del vídeo promocional de la escuela, de todo lo que es, y también ese llamamiento a colaborar en el micromecenazgo, en ese crowdfunding. En Ama Asturias buscáis pues en las redes, en Facebook, en Twitter, en Instagram, pues ahí encontraréis toda la información, tanto del programa como de ese goteo. Y Sara, como siempre, un placer que nos hayas atendido, escucharte, y nos vemos en la tercera Escuela Feminista. Muchísimas gracias a ti, Falo, y a Radio Crash, que siempre está difundiendo y apoyando estas causas, y la verdad que es de agradecer. Venga, un saludo. Adiós, chao. Ama Asturias es un proyecto colectivo de juventud insumisa que lucha por el futuro digno en su tierra. Participamos de los diferentes movimientos sociales y damos voz a cuestiones como el internacionalismo, el ecologismo y el feminismo. Y de esta última venimos a hablarte. La Escuela de Pensamiento Feminista de Ama Asturias nació en verano de 2020 con el objetivo de generar un espacio de encuentro feminista plural, abierto y diverso. Queríamos salir de la superficialidad de las redes sociales, porque es imposible establecer un debate en condiciones en 140 caracteres. Necesitamos espacios donde poder debatir profundizando en las ideas, abordando las cuestiones complejas con rigor y respeto. Espacios de encuentro y reflexión, y sobre todo, de más amor. Bajo esta premisa, en ediciones anteriores contamos con la participación y el apoyo de activistas de la talla de Georgina Orellano, presidenta del sindicato AMAR, Carolina Elías, presidenta de SEDOAC, Pastora Filigrana, abogada laboralista, o Clara Serra, referente del pensamiento feminista en nuestro país, entre muchas otras. El feminismo tiene que ser una herramienta útil, que sirva para transformar la realidad y construir un futuro mejor. Tiene que ser un proyecto de empatía radical, que sume y que nos cobije a todas bajo el mismo paraguas. Este mes de julio queremos continuar por el mismo camino con Ofelia Fernández, Rita Segato, Itzi Artiga y Ana Requena, entre otras. También contaremos con conciertos, DJs, talleres y con todas aquellas que queráis venir. Pero para ello necesitamos tu ayuda. Esto es una tarea colectiva. Cuantas más seamos, más representativo y sólido será el proyecto. Podremos contar con los recursos que nos faltan para hacerlo más accesible, para que pueda venir gente de otros lugares y ser un punto de encuentro de esta forma de hacer feminismo. Queremos ser un altavoz y que se nos oiga en el mundo entero. has de amar els teus enemics. Ets la forta tempesta d'abril, el sol que esclata les flors. Un has de amar els teus enemics, l'estona que brilla la nit. Seràs aquella que vas voler ser. Seràs la tres voltes rebel. Seràs un puny alçat al vent. I tu sols tu faràs vibrar cinc continents. Aquella que vas voler ser. I tu sols tu. Es aquí en Maravallo y vamos a cambiar de tema, aunque vamos primero a escuchar un tema que nos introduce, un tema musical, un tema de La Flama, de Obrin Paz y Xavi Sarria, que nos introduce en el siguiente tema. Tema de La Flama, de Obrin Paz, que, bueno, uno de los grupos, un grupo del que formó parte también en su momento Miquel Ramos, que es el tema del que vamos a hablar ahora. Miquel Ramos estuvo estos días aquí en Asturias, estuvo el miércoles en el espacio La Yegra, en Ubieu, presentando el libro Antifascistas, y también hizo lo propio ayer miércoles en la en la sindical, en la casa sindical de aquí de Gijón, una actividad organizada por la revoltosa, por la clase trabajadora y Nortes. Y pudimos, antes de esa presentación, charlar con Miquel Ramos sobre este libro Antifascistas, así que vamos a escuchar esa entrevista. Bueno, estamos con Miquel Ramos, autor de Antifascistas, así se combatió a la extrema derecha española desde los 90. Este libro que estás presentando estos días aquí en Asturias. Y lo primero que te queríamos preguntar es cómo surgió el hacer este libro, este gran libro, porque luego hablaremos más cosas de él. Pero... Bueno, es un placer estar aquí en Asturias estos días y compartir con tantos compañeros y compañeras que llevan muchos años aquí dando el callo en diferentes frentes, ¿no? El libro de Antifascistas surge a partir de una serie de artículos que estábamos escribiendo hace un par de años en la revista La Marea, en la que colaboro, para explicar cuando el señor Trump dijo que iba a ilegalizar Antifa, ¿no? Y dijo así en general, ¿no? Pues se nos ocurrió la idea de hacer un especial sobre antifascismo en La Marea para explicar qué era eso del antifascismo, y aquí es donde nace de alguna manera la idea de convertir todo lo que es la documentación que yo ya tenía guardada desde hace 30 años aproximadamente sobre los movimientos antifascistas y sobre la extrema derecha también, convertir esto en un libro, ¿no? Y a partir de ahí pues empecé a tirar de contactos y empecé a construir un poco la historia que hoy en día es el libro, ¿no? Pues que estos días estamos presentando aquí. Una historia que nace, esa labor de documentación nace cuando eras muy joven, ¿no? Con la muerte, bueno, el asesinato de Guillén Agulló en Valencia. Es un poco como el punto de partida del libro y también el punto de partida casi de que tú te planteases seguir un poco todo ese tema, ¿no? Sin duda, el asesinato de Guillén fue un hecho traumático, ¿no? Que golpeó a toda una generación, a mi generación, adolescente, 14 años, cuando sucede todo en Valencia, que ya empiezas a tener inquietudes políticas y empiezas a moverte por determinados ambientes y te das cuenta de que hay una serie de personajes, ¿no? Pues que son capaces de arrebatarte la vida por tu manera de pensar, por tu manera de ser, y incluso por cruzártelos, ¿no? Por ahí. Entonces, de aquí surge de alguna manera también esa necesidad de participar en el antifascismo y de entender qué es lo que estaba sucediendo, ¿no? Porque nos habían vendido que el fascismo había muerto con Franco y no era así, porque lo veíamos día tras día en las calles, ¿no? Por lo tanto, de alguna manera esta semilla, ¿no? que sembró estos hechos traumáticos a lo largo de todo el territorio del Estado español, ¿no? También en Madrid con Lucrecia, con Sonia, todas las palizas que dieron durante aquellos años de manera brutal e impune, pues yo creo que motivó a toda una generación a tomar partido organizándose en lo que se conoce como el antifascismo. Hablas de ese fascismo de los años 90, donde sitúas también un poco el origen de la investigación, pero ¿qué cambió después de estos 30 años? ¿Qué cambió en el fascismo hasta hoy en día? A ver, la extrema derecha evolucionó, igual que evolucionaron los movimientos sociales de izquierda, ¿no? Y la manera también de confrontar a estas nuevas extremas derechas que iban adaptándose a los contextos. Obviamente no estamos en la misma situación que hace 30 años, no hay estos grupos de neonazis tan activos y tan impunes en la calle, y en parte no los hay porque hubo gente que se les plantó cara. Les plantó cara y consiguió en muchos casos, ¿no? Pues barrerlos de las calles directamente, ¿no? Pero sin embargo la extrema derecha entendió también que eso no era buen marketing, que quizás valía más la pena disfrazarse de demócratas y presentarse a las elecciones, ¿no? Y esto es un proceso que se lleva a cabo pues desde mediados de los 90 a principios del siglo XXI, pues hasta la actualidad. Primero con opciones muy cutres, que no consiguieron prácticamente ningún tipo de apoyo electoral, pero hemos visto como una escisión del Partido Popular, es decir, desde el seno del neoliberalismo español, pues surge una opción de extrema derecha, imagen y semejanza de las extremas derechas europeas, que es Vox, ¿no? Y que esto obviamente no se combate de la misma manera que se combatía a los grupos nazis, ¿no? Que venían por las noches a atacar a los centros sociales o a las zonas de ocio donde frecuentaba la izquierda. Y en ese proceso también el antifascismo como movimiento de respuesta que cambió también, porque claro, no es el mismo de los años 90 al de ahora, ¿no? El antifascismo tuvo que adaptarse a las nuevas formas de fascismo y pasaron de dar palizas en las calles, por ejemplo, o de quemar a personas sin hogar, a darles un bocadillo, ¿no? Y decir que ellos ayudaban, ¿no? A las personas sin hogar españolas y blancas, ¿no? Entonces cambiaron un poco el marketing, evidentemente pues quedaba mejor, ¿no? En vez de quemarlas vivas, darles bocadillos, ¿no? Entonces el antifascismo aquí también tuvo que repensar su estrategia, ¿no? Tuvo que empezar a tejer alianzas cada vez más amplias, ¿no?, en los barrios. También es verdad que si peleó en soledad es porque la mayoría de la gente despreció el problema, es decir, no quería entrar, no lo sentía propio, no se sentía pelada por la violencia neonazi, ¿no? Sin embargo, era muy poca gente la que decidió plantar cara. Poco a poco la extrema derecha ha ido ganando más terreno, no solo a nivel no a nivel callejero única y exclusivamente, que no ha sido así, pero sí a nivel digamos cultural, diciéndolo, ¿no?, hablando en términos gramscianos, ¿no?, de hegemonía cultural, normalizando una serie de ideas racistas, homófobas, machistas, ¿no?, pues que a lo mejor hace unos años pues tampoco pensábamos que íbamos a retroceder, ¿no?, en gente que descaradamente se muestra, pues eso, racista, machista, homófoba, ¿no? Pues el antifascismo está empezando a dar respuesta desde muy distintos frentes y muchas veces ni siquiera llamándose a sí mismo antifascista. Es decir, un trabajo en la educación, un trabajo en los sindicatos, en las redes vecinales, en los barrios, todos los frentes contra, digamos, este discurso de odio que hoy en día es la mejor arma que tiene el fascismo, ¿no? Es normalizar y que se crea, que la gente se crea, ¿no?, que quitar derechos a una parte de la población es aceptable dentro de una democracia. Por otro lado, el papel del Estado, del papel de la policía, el papel de los cuerpos judiciales en esa labor, digamos, de rechazo o de bueno, frenar un poco ese fascismo, hemos visto que en los primeros años, bueno, no era muy posible porque precisamente venían del propio aparato franquista, pero pasan los años y seguimos viendo casi lo mismo, ¿no? Y en contraposición se criminaliza el antifascismo con mucha facilidad. Por una parte, el poder político real, es decir, el poder real del Estado, más allá de quien esté en la Moncloa, nunca se ha sentido amenazado por la extrema derecha. Todo lo contrario, la extrema derecha muchas veces ha cumplido, ¿no?, el papel de asegurar el statu quo, ¿no?, y corregir de alguna manera a aquellos que planteaban pues alternativas, ¿no?, al sistema, ¿no? Por lo tanto, la extrema derecha siempre ha sido inofensiva para el establishment, por lo tanto, nunca el establishment ha tomado partido más allá que cuando esta se ha desmadrado, ¿no?, como ha cometido asesinatos o crímenes demasiado escandalosos como para ocultarlo. Sin embargo, cuando ha reconocido que esto ha sucedido, nunca le ha dado la importancia que merecía y mucho menos se ha implicado de la manera en la que debería haberse implicado. Y aquí, obviamente, pues vemos, y en el libro yo relato muchos casos, ¿no?, de cómo actúan las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado o la judicatura con unos y otros. Es decir, como el guante de seda que tienen para la extrema derecha, ¿no?, y sin embargo, pues la prisión preventiva, ¿no?, y la contundencia tan brutal que existe con los movimientos sociales de izquierdas, ¿no?, y con el antifascismo. Por lo tanto, obviamente, pues el Estado nunca se ha sentido amenazado por la extrema derecha, todo lo contrario, la extrema derecha llega allí donde el Estado no puede llegar, ¿no? Por lo tanto, es algo natural, ¿no?, pues que como buenos guardianes, digamos, del statu quo, ¿no?, y que siempre apuntan hacia abajo y nunca apuntan hacia arriba, que esta es la clave de la extrema derecha, ¿no?, pues no exista esa implicación institucional en acabar con un problema que atenta pues contra la clase trabajadora, contra los colectivos vulnerabilizados, contra los derechos humanos, básicamente. Como periodista, ¿qué te parece el papel que juegan los medios de comunicación, sobre todo en los últimos años, en ese auge, en ese blanqueo de la extrema derecha y en ese aceptar como normal que haya partidos que lancen discursos de odio con esa facilidad? Los medios de comunicación son absolutamente responsables de lo que ha sucedido con la extrema derecha, no solo en el Estado español, yo creo que en todo el planeta, ¿no? Pero más aquí, centrándonos en el caso español, es verdad que obviando también la propiedad de los medios, ¿no?, y los intereses que mueven a las empresas que están detrás de los medios, que no les supone ningún problema en la extrema derecha, obviamente, todo lo contrario, les llena la parrilla, ¿no?, cuando son escandalosos o cuando saben utilizar muy bien los medios para ser noticia constantemente. Sin embargo, los medios de comunicación han permitido desde el minuto uno que las opiniones y los discursos de odio de la extrema derecha sean aceptables dentro del debate público, es decir, que se puedan debatir los derechos humanos, ¿no? Hemos llegado hasta el punto en el que vamos a cuestionar que los derechos humanos sean algo que rija, digamos, cualquier democracia. Y eso es, vamos, eso es ya perder el partido antes de empezar, ¿no? Por lo tanto, es comprar el marco de la extrema derecha, es normalizar unas ideas que atentan directamente contra, digamos, los cimientos de la propia democracia. Por lo tanto, aquí, evidentemente, que los medios de comunicación son tremendamente responsables de la situación de normalización que vive hoy en día la extrema derecha. los movimientos sociales, hablas en tu libro también de los movimientos sociales, del feminismo, del colectivo LGTBI, como parte de los colectivos, los movimientos que son más atacados, pero a la vez también que son quienes más generan esa defensa antifascista, digamos, ¿no? ¿Cómo podemos explicar esto? Claro, si hace unos años la extrema derecha, los grupos neonazis, ¿no?, los más violentos, antes de que tuvieran representación institucional como ahora, ¿no?, pues apelaban directamente a los colectivos vulnerables, que eran los que atacaban, ¿no? Pues atacaban a personas sin hogar, a personas migrantes, prostitutas, colectivo LGTBI, vamos, a la gente de izquierdas, que era la que le plantaba cara, ¿no? Sin embargo, hoy en día la normalización de la extrema derecha lo que ha provocado es que sus discursos de odio sean tan publicitados y tan directos, ¿no?, pues que, por ejemplo, apele a la mitad de la población, que son las mujeres, ¿no? Plantear la regresión en materia de derechos de las mujeres, pues ya está apelando a media sociedad, ¿no? Por lo tanto, yo creo que ese fuego a discreción, ¿no?, que está disparando la extrema derecha, está haciendo que cada vez más gente tome conciencia. El feminismo, por ejemplo, es hoy en día uno de los principales diques de contención contra la extrema derecha, porque efectivamente la extrema derecha plantea una regresión en materia de derechos para las mujeres. Por lo tanto, es natural, ¿no?, que las mujeres se defiendan, que las mujeres entiendan que el feminismo, aunque no se autodenomina antifascista, pero ejerce una labor antifascista, porque frena las pretensiones de la extrema derecha de revertir estos derechos. Lo mismo pasa con otros colectivos, con el colectivo LGTBI y también con los colectivos de personas racializadas, ¿no?, pues sean migrantes o no, muchos de ellos han nacido aquí, ¿no?, y ya pues tienen sus propias organizaciones, su propia estructura y su voz propia, ¿no? Ya no es un señor blanco, ¿no?, el que habla por ellos, ¿no? Por lo tanto, yo creo que hay colectivos cada vez más empoderados, ¿no?, y tienen más capacidad de plantar cara a un problema que ya te digo, ¿no?, hasta hace relativamente poco había muy poca gente que plantaba cara. Ya por último, fuera de lo del libro, tú has participado también en Radio Clara en Valencia durante un tiempo y me gustaría que bueno, no sé si las radios libres o el movimiento de radios libres y comunitarias puede ser también un espacio de antifascismo, un espacio de crear esa barrera también, ¿no? Sin ninguna duda, Radio Clara, además en Valencia, una época en la que no existía internet, ¿no? Recordemos que somos una generación que internet lo pilló ya pasada la adolescencia, ¿no? Y por lo tanto, la radio era fundamental y yo además tengo muy buenos recuerdos de mi paso por Radio Clara, estuve varios años allí y aprendí muchísimo y además nos sentíamos muy útiles también porque dábamos voz a todo aquello que los grandes medios de comunicación silenciaban, ¿no? Y compartías las frecuencias, es decir, estabas en la radio, en el coche, ¿no?, pues sintonizabas y pasabas por al lado de las radios grandes, ¿no?, y se podía oír y eso es una horizontalidad, ¿no?, como la horizontalidad de la línea de la radio, ¿no?, pues que es importante y hay que aprovechar. Y sin duda el trabajo que han hecho durante décadas las radios libres, yo creo que no se explica en gran parte la importancia de los movimientos sociales, muchas veces si no explicamos también la importancia que tuvieron las radios libres de acompañar todos estos procesos y celebrar, por supuesto, que todavía años después, ¿no?, en la era digital, ¿no?, pues todavía sigan al pie del cañón y sigan formando parte de ese altavoz indispensable, ¿no?, para las luchas y para todas las batallas que nos quedan por librar. Así que muchos ánimos con vuestro proyecto y hay que apoyar a las radios libres, a Radio Crash, a Radio Clara y a todas las radios que se pongan al pie del cañón y que no bajen la guardia. Muy bien, muchas gracias, Miquel. Gracias a vosotros. Piangere bisogna piangere i sogni per capire che l'ultima giustizia borghese sia spinta. Notti di sangue e di terrore, scendono a valle sul mio paese. Chi pagherà le vittime innocenti? Chi darà vita a Pinelli il ferroviere? Ieri ho sognato il mio padrone a una riunione confidenziale. Si sollevati tutti il cappello prima di fare questo macello. No, no, no, non si può più dormire. La luna è rossa di violenza. Bisogna piangere i sogni per capire che l'ultima giustizia borghese si è spenta. Los colectivos sociales de Melilla y las comunidades migrantes en Melilla convocan una concentración el próximo viernes 1 de julio a las 7:30 en homenaje a los compañeros muertos el 24 de junio en la frontera. Invitamos a todos los territorios a convocar acciones de solidaridad y protesta en una acción coordinada ese mismo día. Así es como se lanzó esa convocatoria. Bajo el lema "Las vidas negras importan contra las muertes en las fronteras", en solidaridad con los muertos en la masacre de Melilla. Aquí en Asturias, la convocatoria asumida por el comité de la ILP Regularización ya de Asturias convoca en la Plaza de la Escandalera en Oviedo el viernes a las 7:30 de la tarde. Gibraltar, nous sommes des milliers à vouloir comme vous venir sans rendez-vous. Nous voulons voyager et aussi travailler, mais nous on vous a pas refusé le visa. Ouvrez les frontières, ouvrez les frontières, ouvrez les frontières. Nous aussi on veut connaître la chance d'étudier, la chance de voir nos rêves se réaliser. Appelez liberté, on veut que nos familles ne manquent plus de rien. On veut avoir cette vie où l'on mange à sa faim. On veut quitter cette misère quotidienne pour de bon. On veut partir d'ici quand nous sommes tous en train de péter les plombs. Oh. Ouvrez les frontières, ouvrez les frontières. Laissez-nous passer. Ouvrez les frontières, ouvrez les frontières. Oh. Y a plus une goutte d'eau. Notre sort, ni même une goutte de pluie, tout au fond du puits, en levant très vite sur le chemin de l'école. Un beau jour, il décide de prendre son envol. Ouvrez les frontières, ouvrez les frontières. Laissez-nous passer. Ouvrez les frontières. Oh, ouvrez la porte, ici on est tout fou. plus dorée. Mille animaux en cage et battu nos forages. Qu'est-ce qui nous reste quand on enlève vite? On se prépare au voyage et on se jette dans l'eau vide. Na na na na. Ouvrez les frontières, ouvrez les frontières. Laissez-nous passer. Ouvrez les frontières, ouvrez les frontières. Laissez-nous passer. Ouvrez les frontières, ouvrez les frontières. Fonte y abrir las fronteras, el tema de Tiquenya Facoli, que nos sirve de introducción al tema del que te vamos a hablar ahora, esa masacre ocurrida el pasado viernes en Melilla, en la valla de Melilla. Lo vamos a hacer con la lectura de un artículo escrito por Patricia Simón en La Marea. Artículo que lleva por título Del incidente de Ceuta con Zapatero al bien resuelto de Melilla con Sánchez. Je suis un blanc, mon sang est noir. El 29 de septiembre de 2005, dos hombres se desplomaban contra el suelo de la bahía de Ceuta después de ser disparados por la espalda. Otro moría estrangulado por las concertinas que se le enredaron en el cuello. Su cuerpo se quedó suspendido en posición horizontal, convertido todo él en una ofrenda a la necropolítica. Al menos otros dos morían también sin que la causa haya sido jamás desvelada. Marruecos habló de 5 personas muertas en total, pero las ONG locales sostienen que llegaron a ser 14, incluida una madre que intentó trepar al muro de alambres con un bebé a la espalda y de quien nunca se volvió a saber nada. Nadie puede decir que no ocurrió gracias a las fotografías que publicó en su momento El Faro de Ceuta. Ponerse a salvo del tiroteo de los gendarmes marroquíes, un guardia civil se resguardó en una garita que fue alcanzada por las balas, mientras los heridos se seguían acumulando a los pies de la valla. Según la investigación realizada también por el Faro de Ceuta, más de 200 fueron atendidos en el hospital de la antigua Cruz Roja y en distintos centros de salud. Las grabaciones de audio a las que tuvo acceso ese diario revelaron que el mando supremo de la comandancia de Ceuta, Carlos Guitart, ordenó si se puede abrir la valla y se pueden rechazar para afuera. Rechazar. Es el eufemismo que empleó para la ya vieja práctica ilegal de expulsar de territorio español de manera indiscriminada y sin garantizar el derecho a solicitar asilo. Según los testimonios recopilados entonces, el intento por unas 700 personas de cruzar a suelo europeo fue detonada por las batidas que llevaban semanas sufriendo. Cientos de policías marroquíes les perseguían, robaban y pegaban en las ciudades cercanas a Ceuta y en los campamentos en los que sobrevivían en el bosque y en los que siguen sobreviviendo. Cientos de personas hambrientas, agotadas, fueron acorraladas por orden de Marruecos hasta que no les quedó otro remedio que intentar saltar la valla de Ceuta. Al día siguiente comenzaron las llamadas caravanas de la muerte. Marruecos encerró en autobuses a cientos de personas para trasladarlas a la frontera con Argelia de Outa. Allí las abandonaban sin agua ni comida. La ONG, Médicos Sin Fronteras y defensoras de derechos humanos como Elena Maleno se dedicaron a buscarlas para auxiliarles antes de que se muriesen. Nadie lo puede negar gracias a las fotos que tomaron, entre otros Sergio Caro. El entonces presidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, calificó los hechos de incidente. Ni Marruecos ni España abrieron una investigación sobre la matanza ni sobre las devoluciones en caliente ejecutadas por la Guardia Civil. En distintas ciudades españolas se celebraron manifestaciones bajo el lema «Los inmigrantes son humanos, con derechos», sin que recibieran ningún tipo de respuesta institucional. En 2014, en la playa Ceutí del Tarajal, agentes de la Guardia Civil dispararon pelotas de goma y gases lacrimógenos contra personas que nadaban hacia la playa. 15 murieron ahogadas y la causa ha sido archivada sin que nadie haya rendido cuentas. El entonces presidente del gobierno, Mariano Rajoy, se refirió a los hechos como lo ocurrido, lo que fue criticado por el entonces candidato socialista Pedro Sánchez. Mamá, je pense à toi, je t'écris. Este viernes 24 de junio, el ya presidente Sánchez vio un asalto bien resuelto, donde objetivamente lo que se veían en los vídeos publicados por la delegación de Nador de la Asociación de Derechos Humanos de Marruecos eran cientos de personas huyendo de un país en el que normalmente se les agrede, explota y hostiga, y en el que desde hacía semanas gendarmes marroquíes les perseguían en los montes y las ciudades, les robaban la poca comida que tenían, les agredían y amenazaban, según los testimonios recogidos por periodistas. Donde Sánchez vio un asalto bien resuelto, quienes hemos cubierto otras crisis humanitarias veíamos a personas arriesgando su vida precisamente para salvarla. Se desvanecían por las piedras con las que los policías marroquíes les atacaban, se asfixiaban aplastados por la turba, se revolvían en el suelo mientras los oficiales les golpeaban con las porras y les pateaban. Donde Sánchez vio un asalto bien resuelto, quienes creemos en el respeto a la legalidad, vimos cómo agentes marroquíes pasaban a territorio melillense para secuestrar a personas ante la mirada de policías y guardias civiles españoles y llevárselas extrajudicialmente a un paradero desconocido. De nuevo, una versión aún más flagrante de las conocidas como devoluciones en caliente, el ya referido rechazar. Donde Sánchez vio un asalto bien resuelto, quienes creemos en la igualdad de todas las personas, veíamos cómo cientos de hombres, por su color de piel, su país de origen y su clase social, eran obligados a permanecer durante horas tirados bajo el sol, mezclados, muertos, con heridos. Sánchez vio un asalto bien resuelto, quienes creemos en la decencia solo vimos a un gobernante elegido democráticamente reproducir una vez más los postulados supremacistas que ha hecho suyos también la ultraderecha internacional para atacar la inmigración. Donde Sánchez vio un asalto bien resuelto, quienes creemos que no hay democracia sin respeto a los derechos humanos, vemos como un presidente que se hace fotos dando la bienvenida a las personas refugiadas ucranianas justifica una matanza contra hombres negros pobres procedentes de países en guerra, promoviendo así la ideología del apartheid que naturaliza la diferenciación de derechos por origen y etnia. Donde Sánchez y su ministra portavoz Isabel Rodríguez ven mafias, quienes sabemos que las mafias son resultado de la política de cierre de fronteras, solo vemos refugiados muertos y malheridos como recompensa a los pagos multimillonarios que España y la Unión Europea le llevan haciendo más de 2 décadas a Marruecos. y la diferente interpretación es porque Sánchez sí es sincero cuando dice que él solo ve un asalto bien resuelto en esos cuerpos desmadejados para los que el reino Alagüita se apresuró a abrir una zanja en la que enterrarles, y que así nunca se pueda saber quiénes son ni por qué murieron. Porque Marruecos ha vuelto a hacer gala de que puede ser el mejor matón contra la inmigración para sus patrones, como regularmente hace gala también de que en cuanto quiere abre el paso y nos llena las pantallas de televisión de imágenes en bucle del éxodo de la desigualdad, para que tampoco se nos olvide de quién es el verdadero patrón. Porque lo ocurrido en la frontera de Melilla este viernes no es una excepción. Es la cara más visible y despiadada de la guerra que España y los Estados miembros de la Unión Europea libran contra las personas migrantes y refugiadas usando a Marruecos como matón, pero no la más mortífera. Si ampliamos el foco más allá de nuestra frontera sur, la Organización Internacional de las Migraciones ha contabilizado la desaparición de más de 24.000 personas en el Mediterráneo cuando intentaban migrar solo desde 2014. Y el ente advierte que esa cifra es solo la punta del iceberg. El coste reputacional es mucho menor cuando el trabajo sucio lo hace el mar. Pero también es sincero Sánchez cuando habla de mafias, no porque tenga el coraje para explicar que las mafias no existirían si todas estas personas pudieran solicitar asilo en las embajadas de sus países o mediante procedimientos telemáticos o tras coger un avión o un ferry de manera regular, sino porque cuando dos estados como Marruecos y España actúan en contra de la legislación más básica de todos los seres humanos, se convierten en estados mafiosos. Y por tanto los gobernantes que aceptan matar a cambio de dinero, en sicarios, y quienes pagan para mantener sus manos libres, en gas. Así se les haya elegido en las urnas. Pero para seguir con este arranque de sinceridad, que al menos no diga que el peligro para la democracia son los otros, porque en este país nadie ha practicado una política fronteriza contra las personas migrantes y refugiadas más dura que los socialistas. Así sea, con algún que otro incidente siempre bien resuelto. Soy una raya en el mar, fantasma en la ciudad. Mi vida va prohibida, dice la autoridad. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino por no llevar papel. Perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino, yo soy el quiebraley. Mano negra clandestina, peruano clandestino, africano clandestino, marihuana ilegal. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino para burlar la ley, perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel. argelino clandestino, nigeriano clandestino, boliviano clandestino, mano negra ilegal. Je voulais expliquer les métiers de métiers sérieux, les métiers de tous les autres. Je voulais que ce soit une image de la caravane de la Chine, c'est une chose mauritanienne. Je vais en bas chez Gazir, regardez à quel point il est là. Sí, estaba el clandestino de Manu Chao, que nos servía para cerrar este tema y también vamos cerrando el programa de hoy. Un maravallo que arrancamos hablando con Sara Combarros de la Asamblea Moza de Asturias, de Amasturias y de esa tercera escuela feminista que tiene lugar este fin de semana aquí en Chixón. También escuchamos esa entrevista con Miquel Ramos, autor de Antifascistas, ese libro que se presentó esta semana aquí en Asturias. En la última parte del programa hablamos de esa movilización que va a tener lugar el viernes, mañana viernes, en Oviedo, aquí en Oviedo, a las 7:30 en La Escandalera, bajo el lema Las vidas negras importan, contra las muertes en las fronteras, en homenaje a los compañeros muertos en la masacre de Melilla, y te leímos ese artículo de Patricia Simón. Todo esto fue Maravallo, que ya se acaba y que, como siempre, os decimos un besín para todos y para todas, y hasta la semana que viene. Sigues en Radio Crash. Todo y es mamá, todo y es fe, todo y es fe.